muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos también a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, de esos programas grabados, enlatados, que te los puedes llevar a cualquier parte, y también a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra y de Radio Cuca en Ubieu, que redifunden este programa. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, de ser contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Y hoy tenemos un programa especial, que nos gusta siempre hacer programas especiales aquí en Maravallo, que no hacía tiempo que no hacíamos ninguno, pues hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que comienza justo dentro de una semana, el 8 de abril, y que hasta el día 30 ofrecerá un montón de proyecciones, un montón de actividades, un montón de cosas que, como siempre teníamos en los últimos años en el mes de enero, esta vez va a ser en el mes de abril. Y para ello contaremos con la presencia de dos de las personas que forman parte de ese equipo organizador de MUSOC, de Carlos Pérez y Ana Izarzugaza, que nos van a acompañar y con los cuales vamos a deconstruir toda esa programación, a entrar ahí a saco a ella y, bueno, para que vayáis cogiendo un poco de ganas de ver cine, de ganas de acercarte a MUSOC. Y antes de ello, como siempre, empezamos con un tema musical. En este caso, un tema de Aníbal Menchaca, que luego hablaremos de por qué va a estar presente también en MUSOC, La Revolución de los Cobardes. Ofrecería un pedazo de pan, pero desde hace algún tiempo mi casa está en llamas y hay que barrer las alfombras para recibir la avalancha que está por llegar de terrible mañana. Y voto a favor de una foto a babor, una raíz que ilumine con luz de la tierra, que ponga nombre a los pasos de los que se van, a las muertas y no al huracán. Y si cuesta una guerra, deja que se abran paso los valientes, que tú y yo miraremos desde fuera cómo se enfrentan a las fieras, cómo enseñan los dientes para arrancar la maleza que esconde la senda común. Sea tiempo perdido, pero alguien tiene que aplaudir cuando se acabe el ruido, hacer las empanadas y poner el vino a enfriar. Si el plan se derrumba y se calla el clamor. Y todo va poco a poco quedándose en nada. Siéntate aquí, entraremos en hibernación hasta que se despierte otra voz con la mano en la espada. Y cuando al fin termine algún valiente la corrección de estilo del futuro, tú y yo saldremos del oscuro como supervivientes y bailaremos la noche después de la revolución. Y bailaremos con todos la noche después de la revolución. Y entonces yo contemplo con mucho cariño, por un lugar, por las personas que estáis, que somos, que vivimos esta radio durante muchos años y que continuáis con ella, porque continúa, yo creo, con el nivel de mensaje crítico, de denuncia, porque yo creo que tiene una de las músicas más hermosas de la ciudad, ¿eh? Y luego porque disteis el salto, y eso me parece a mí enormemente atractivo, ¿no? Para los que nos manejamos mal en esos medios, ¿no? Que es, disteis el salto a la red, ¿no? A manejaros en internet, a moveros en otros ámbitos novedosos. Y yo eso lo contemplo con afecto en lo que supone la vinculación con la radio, y luego también con una cierta, bueno, envidia de que hayáis dado pasos en unas direcciones que nosotros no intuimos en el momento, no estaba encima de la mesa el asunto, ¿no? Pero que no fuimos capaces de hacer en ese momento, como esa vinculación de la radio con las redes, ¿no? Con internet, ¿no? Con la posibilidad de oírla en lugares más remotos que los de este concejo, que era el objetivo central con el que nos movíamos, ¿no? Hacer una radio que se oyese en Gijón, ¿eh? Asunto este de que se oyese, que siempre nos causó muchísimos disgustos, porque en tal, nos contaban que en tal calle no se oye, y aquello ya era una crisis completa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Porque me han dicho que si podía. No, pava, desde el portón. Favor. Escucha, desde el portón, que no hay. Están haciendo su trabajo. A mí me da igual lo que estén haciendo. Desde el portón, lo coges, escucha, de aquí no se pasa. Vale, ya está, hijo. Que es tu casa, aquí mandamos nosotros. Vale, hijo. Es que hace lo que quieres. Es que el terreno está vendido. Entonces, en los próximos meses vais a recibir unas cartas. Como siempre, cariño. Nos van a realojar, pero tampoco te dicen gran cosa, o sea que no sé. Yo esto lo veo como siempre. Quedas aquí y otra temporada buena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Para mis nietas, para mis nietos. Ay, para mis nietas, para mis nietos. Y para mi nuera, para tengo un poco más, un poco más y un poco más. Ay, ay, ay. Pues escuchábamos a Aníbal Menchaca, escuchábamos a Chema Castillo hablando de esta radio en una de las últimas veces que estuvo por aquí hace unos años, y escuchábamos también un fragmento de La última primavera, la película de Isabel Lamberti. ¿Y por qué escuchábamos todo esto? Porque todo esto es una parte de la inauguración de MUSOC de este año. Muy buenas, Carlos, muy buenas, Ana. Hola. Hola. Bueno, contarnos un poco esa inauguración que va a tener lugar el 8 de abril, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues este año queríamos que la inauguración tuviera un color peculiar, y qué menos que, bueno, pues poder organizar una actividad multidisciplinar que aunara pensamiento, música y cine, ¿no? Y de esa forma conseguimos, por un lado, llevarla al Teatro Vela Laboral el día 8 de abril, un escenario que nos permite, bueno, pues tener un número de público amplio, aunque dentro de las limitaciones sanitarias en las que nos encontramos. Y por otro lado también queríamos empezar con dando una especial relevancia a un premio que creamos este año, que es el premio Chema Castillo. Chema Castillo es un compañero, un activista social vinculado a un buen número de movimientos sociales, colectivos y entidades asturianas, y entre ellas las cuatro que, bueno, pues que impulsan este premio, que son el Ateneo Obrero de Gijón, Acción en Red, Radio Crash y el Grupo Lutero Quintanilla. A partir de ahí, pues se formó un jurado y ese jurado pues deliberó que la película ganadora de ese premio fuera precisamente la que acaba de comentar, La última primavera. Y en ese escenario del Teatro de la Laboral, pues la proyección de La última primavera, la entrega del premio irá acompañada de un concierto con Aníbal Menchaca, Paulín en la Playa, Alfredo González y el coro antifascista Al Alto la Lleva. Será, bueno, pues una buena forma de comenzar este año Musoc 2021. Para quien todavía no se haya enterado, que bueno, que seguramente ya todo el mundo lo sabe porque lleva tiempo ya en redes funcionando, hay la venta de entradas en la página de La Laboral, ¿no? Del Teatro de La Laboral, para que, bueno, quien quiera pueda hacer. No sé si tenemos algún dato sobre eso, todavía no, pero bueno, que están vendiéndose las entradas por ahí, ¿no? Sí, sí, las entradas están a la venta en esa página web de Laboral y bueno, esperamos que sea un buen inicio, no solo de Musoc, sino también acompañar, ¿no?, a lo que queremos, bueno, que sea un acto de recuerdo, ¿no?, al compañero Chema Castillo. Uh-huh. La última primavera también es una película que entra dentro de la sección periferias. Bueno, para quienes no conozcáis Musoc, lleva ya unos cuantos años con distintas secciones. Y una de ellas es esta, precisamente, periferias. Voy, ¿eh? ¿Y piensas que estás en un sitio que te gusta? ¿Sí? Sí. Vale. Y que estás con alguien que te mola mucho también. ¿Lo tienes? Sí, la tienes. Vale. Y ahora piensa que os lo estáis pasando muy bien. Y que estáis echando un polvazo y bailando. ¿Lo tienes? ¿Y a qué huele? ¿A qué? León, ¿a qué huele? Todos los sitios huelen. ¿Bélgica a qué huele? A patata y a galleta. Tarragona huele a gasolinera y Almería huele a higuera y a sal. Será mar, porque la sal no huele. ¿Que no? Vamos, yo viví al lado de una salinera y te digo que la sal huele. Pues en el punto que estamos aquí, pues Benidorm se encuentra con sus playas y con sus chiringuitos, pues la parte esta, 600 kilómetros. El Cantábrico, con 300 kilómetros, pues esa parte se encontrará por ahí. Y el Atlántico, pues para la parte esta de aquí. También que tenga unos 500 kilómetros de la zona donde estamos situados. Bueno, pues eso que escuchábamos era parte también de dos de las películas que forman parte de Periferias, de La vida era eso y de Meseta. Pero hay más. Ana, cuéntanos un poco en qué películas hay en Periferias. Pues Periferias, que es el cine de los márgenes, y estos dos audios que hemos escuchado, como bien has dicho, La vida era eso, que se proyectará en el Centro Niemeyer el primer domingo de Musoc. Es un duelo interpretativo entre Ana Castillo y Petra Martínez, que habla del doble proceso migratorio de dos mujeres españolas a Bélgica, una durante los 70 y otra pues producto de la crisis de 2008, el encuentro entre ambas y bueno, la resolución de la película. Y el segundo audio que hemos escuchado es el documental Meseta, que se proyectará en Navia, y que es un documental que ya estuvo en el Festival de Cine de Gijón y a todos nos sorprendió mucho porque, pues como habéis escuchado, mezcla humor, surrealismo y se sitúa en la España vaciada para denunciar desde esa perspectiva más divertida bueno, pues una situación social que nos preocupa a todos, igual que la tercera edad y las residencias, y al igual que Meseta, también, en este caso, Maite Alberdi, desde el humor, desde la ironía, nos trae otro documental, El agente topo, que se podrá ver en Villaviciosa y en Cangas de Onís, y ahora mismo está compitiendo para los Oscars, y es un documental divertidísimo y tierno, una manera de trabajar el cine que desde Musoc nos gusta mucho, ¿no? Tenemos otras dos películas, pero no sé si tienes los audios por ahí. No, porque como no se iba a entender en castellano, no los traje. Vale, entonces... sí, no se van a entender en castellano, porque una es de Sudán y la otra de Palestina. La de Sudán es la película ganadora de la última edición del Festival de Cine de Tarifa, You Will Die at 20, una película en la que se mezcla religión, superstición y colonialismo, que se podrá ver también en Villaviciosa. Y la otra que no se hubiera entendido es La Palestina 200 metros, una película que podremos ver en Oviedo, y habla del Muro de Palestina, que es también el cartel de Musoc de este año, como muchos os habréis fijado, un muro que el protagonista pretende saltar, convirtiendo la película en un thriller que podremos disfrutar en el Filarmónica. Aunque no se entiendan los audios, por eso no los traemos, porque no se pueden subtitular, pero sí que las películas van a estar todas subtituladas. Nadie piense que no va a haber opción de enterarse de las películas. Pasamos a la siguiente sección, que también es ya habitual en Musoc, y que es Otra Estación. Se fueron una semana después. Pero ya pasaron dos meses. Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Voy a volver hasta encontrarlo. Open Arms, Open Arms de Eco 2, ¿me recibes? ¡Venga, mío! ¡Venga, arriba, la cabeza arriba! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Toca lidiar con 549 personas a bordo, más dos cadáveres. Y tendremos una de 3 metros. Alguien nos tiene que ayudar. Os perdono, es una de las frases que escuchábamos al final de ese tráiler de Cartas Mojadas, que junto a Sin Señas Particulares también forman parte de Otra Estación, esa sección que se dedica, bueno, pues a hablar de situaciones de las personas migrantes y en busca de refugio. Carlos, ¿qué tenemos aparte de estas dos películas, que bueno, puedes comentarlas un poco, y qué más tenemos en Otra Estación? Pues Cartas Mojadas es la película de uno de los documentales, ¿no?, mejores documentales del año 2020. Su directora es Paula Palacios, ha conseguido premios tanto en Málaga como Ourense, entre otros. Y bueno, pues a través de una serie de imágenes, de cartas y de audios, nos sirven de relato, ¿no?, para contarnos esas experiencias que vividas por centenares de migrantes al intentar cruzar el Mediterráneo, ¿no?, para llegar a Europa. Y bueno, ahí se mezclan un poco, bueno, pues desde el propio barco Open Arms hasta otras situaciones que viven, ¿no?, los y las protagonistas en Libia, Lesbos o París. Y sin señas particulares se traslada al otro lado del océano, en concreto la frontera entre México y Estados Unidos, y la odisea de una madre que va en busca de su hijo, que después de unos meses no tiene noticias de él, y aunque las autoridades le dan pocas ilusiones, ¿no?, que le continúe con vida, ella sigue con su empeño, ¿no?, de buscar a su hijo y al amigo con el que se fue, pues para intentar cruzar la frontera. A estas dos películas les acompañan otros dos largos, como son Vidas Menores, que se centra en la historia de miles de menores marroquíes que salen de su país para tratar de llegar a Europa, una peli del director Alfredo Torres Calles, con cámara en mano y retratando ese día a día de estos jóvenes migrantes. Y una de las pelis que está nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar de este año, como es Quo Vadis Aida, situada en Bosnia en el año 95, en ese exterminio por parte del ejército serbio, ¿no?, de más de 8.000 civiles bosnios. Son cuatro películas que conforman esta sección, otra estación, pero que además de estos largos, también, bueno, esta sección está compuesta por dos musoc en corto, que son esos cortometrajes que metemos en contenedores temáticos, uno de ellos sobre el Sáhara, una ventana al Sáhara, con cuatro cortos, dos de ellos realizados por directores saharauis, y musoc en corto, procesos migratorios, acercando vidas, con tres cortometrajes bueno, relacionados con situaciones de migrantes y tanto en la calle como fuera Eichner, y un corto que nos llega directamente desde un campo de refugiados y que sea CH Ceniza, ¿no?, del director Yadulla Moussaoui. Ana, cuéntanos un poco, hablando de estos cortos, que dónde van a ser y qué va a haber alrededor de ellos, porque no solo vamos a ver los cortos. Sí, las sesiones de cortometrajes de Musoc de este año van a ser en la Escuela de Comercio, los lunes, y van a ser retransmitidos los coloquios posteriores, en los que nos van a acompañar varios de los directores de los cortos, a través del canal de YouTube de Acción en Red. Entonces, la gente que no pueda venir a ver esos coloquios online, pues los va a poder ver desde sus casas, ¿no?, que es una adaptación que todos los festivales hemos tenido que asumir este año, puesto que los invitados no pueden estar en cuerpo presente. Pero algunos de los invitados que nos acompañarán serán, por ejemplo, en el caso de La Ventana al Sáhara, la directora de Fix Sáhara y el director de En Busca de Tirfas, y Nadira Mohamed, especialista en feminismos del Sáhara. Como los cortos de los que hablaba Carlos, dos son producciones de allí, del Sáhara, y dos son producciones extranjeras, creo que el coloquio va a ser muy interesante. Y bueno, el de procesos migratorios también, ¿no?, porque vamos a tener a los tres directores de los cortometrajes desde sus respectivas casas contándonos cómo ha sido el proceso de creación de estos tres trabajos que previamente las personas que asistan a Escuela de Comercio van a poder ver. Pues muy interesante ese no solo las proyecciones, sino los coloquios que va a haber después. Vamos con un poco de música. Escuchamos a otro de los grupos que va a estar presente en la inauguración. En este caso son Paulín en la Playa, que también desde hace tiempo, bueno, pues tuvieron vinculación no solo con esta radio, sino también con Chema Castillo, y van a estar presentes en ese mini concierto en la inauguración del próximo 8 de abril. Paulín en la Playa, un bosque. Ahí dentro de mí, ahí dentro de mí. Dentro de mí, ahí dentro de mí. pues que cantaban Paulín en la playa, que estarán en esa inauguración. Continuamos hablando de Musoc aquí con Carlos y Ana, y hablamos ahora de Creadoras Mirando al Sur, una de las secciones que también suele ser habitual en este Musoc. Escuchábamos fragmentos de dos de las películas que forman parte de Creadoras Mirando al Sur, de Caperucita Roja y de La Botera, un viaje que como siempre nos ofrecen todas las secciones de Musoc, y en este caso, ¿dónde nos va a llevar este viaje? Ana, cuéntanos. Pues los audios que hemos escuchado de estas dos películas nos llevan ambas a Argentina, aunque la ficción La Botera se podrá ver en el Nuevo Teatro La Felguera y el documental Caperucita Roja se podrá ver en Porrúa, en el Centro Cultural Yacín. La Botera, como decía, es una ficción que va de una chica adolescente que quiere recuperar o ser pionera en un oficio solo para hombres, llevar el bote del pueblo. Y Caperucita Roja es el diálogo entre una abuela y una nieta en Argentina, una abuela que huye desde picos de Europa hacia América después de la guerra civil, y una nieta que lucha porque el aborto sea ley en Argentina, ¿no? Tendremos otro documental y otra ficción dentro de Creadoras Mirando al Sur, la ficción Agas House y el documental Del Éter. Y seguimos viajando, como bien dices, en la ficción de Agas House a las herencias del conflicto de los Balcanes en el cuerpo y en la infancia de una familia que vive en un entorno rural aislado. Y en Del Éter viajaremos a Kenia con este documental en el que también se mezcla religión, superstición, nuevos colonialismos. Y encima inauguramos una colaboración con una asociación amiga, El Pájaro Azul, y su selección de cine africano que presentan en la Semana del Cine en Oviedo todos los años. Así que muy contentos este año con Creadoras. Y relacionado también con Creadoras nace una nueva sección, aunque distinta, pero no distante, que diría nuestro amigo Jimmy. Hijas de Guy, que también nos trae, bueno, pues en este caso varias proyecciones y también una selección de cortos. Vamos a escuchar algunas de las cosas que aquí las oímos, pero vamos a poder ver en Musoc. Para un hombre es malo, pero para una mujer, vamos. ¿Qué te voy a decir yo? Un asco. La calle es un asco. Porque una mujer sola en la calle es vulnerable a todo. Si me lo hubiera imaginado, hubiera elegido no vivir. Alguien me ha preguntado, ¿tú quieres pasar por esto? De la noche a la mañana, en minuto, se pierde todo. Aquello se fue haciendo una bola más grande aquí. Una bola. Y no reaccionaba. Y en ese momento decía, yo me quiero morir, y ya está, cerré los ojos y morí bien. Estamos. Tengo un porqué, es como un trabajo para mí, para todas, ¿no? Y me realizo, me siento viva, me siento con ganas de seguir en la lucha, que es lo importante. que no es lo que tú pensabas de chiquitilla. Que de chiquitilla pensaba que pues ibas a comerte el mundo y el mundo que te come a ti. Hai moito por acá. Seguramente para non esquecer. Pues ahí escuchábamos también parte de dos de las proyecciones que va a haber dentro de esa nueva sección y que eran Mujereando y Nación. Carlos, ¿qué podemos hablar de esta nueva sección y por qué se crea? Pues Hijas de Gai es una sección que viene a complementar de alguna forma Creadoras Mirando al Sur, pero desde una mirada más cercana a historias más familiares, más de los entornos en los que vivimos, en nuestra sociedad, toda una serie de relatos que creemos que es preciso mostrar en la gran pantalla, de denuncia sexista, con un discurso empoderador, una reflexión feminista tan necesaria en estos tiempos. Y lleva el nombre de Alice Guy, que fue la primera, una de las primeras directoras, la primera, yo creo, directora de cine, y a partir de ella vinieron todas las demás, pero que, bueno, como suele ser habitual en el mundo artístico, pues fue olvidada en la historia, y queríamos que esta sección llevara su nombre y bueno, que fuera una parte más, ¿no?, de Mushok. Dos de las películas que, bueno, acabamos de ver los audios son Mujereando y Nación. Mujereando es una crónica de un grupo de mujeres sin hogar que, bueno, pues se utiliza el teatro como fuente de empoderamiento. Una película de la directora Carmen Tamayo, que también nos acompañará en un encuentro digital después de la proyección en Cangas de Onís. Y Nación pues refleja a través de imágenes de archivos y de recreaciones actuales la lucha de un grupo de mujeres de la fábrica de cerámica de Apontesa, que fue cerrada en 2001, bueno, después de toda una vida laboral de estas mujeres y de una lucha, ¿no?, por reconocer, por la necesidad de reconocer sus derechos, ¿no?, derechos laborales. Una película que fue premio especial a la mejor dirección en el Festival de Sevilla para su directora, para Margarita Ledo, que también nos acompañará en el encuentro digital, en este caso en el Cine Felgueroso de Sama. Son dos películas con mujeres como protagonistas, con historias vividas y que, bueno, nos gusta que no solo se relaten, sino que seamos capaces de ofrecer nuestra mirada, ¿no?, hacia esas historias y poder situarnos en las mismas. Y a ella les acompañan dos producciones como son Juan y Cigar y Nunca, Casi Nunca, a veces Siempre. La primera, Juan y Cigar, es una película francesa que retrata, bueno, la historia de una chica adolescente de 17 años, de familia bereber, pero que está asentada en Francia y que, bueno, vive sus primeros años de despertar sexual y las contradicciones entre, bueno, por una parte las ideas tradicionales de la familia y su propia historia de vida, ¿no?, como protagonista. Por otro lado, Nunca, Casi Nunca, a veces Siempre, también ha conseguido un montón de premios internacionales en el año 2020. Y nos muestra una realidad muy presente en algunas adolescentes de las zonas rurales de Estados Unidos, en este caso de Pensilvania, que sin ningún apoyo familiar ni de ningún tipo decide emprender un viaje con su prima hacia Nueva York para, bueno, con la idea, ¿no?, de llevar a cabo un aborto en una clínica. Son las cuatro películas que forman parte de Hijas de Gai, pero que también hay una sección de cortos que igual, Ana, nos puedes comentar. Sí, la sección de cortos será, como decíamos antes, también en la Escuela de Comercio. Esta será la primera sesión, el lunes 12, y son cuatro cortos, dos documentales de animación, Dónde Estabas Tú y Ciervo, y dos ficciones, Quebrantos y Nunca Te Dejes Sola. De estas dos ficciones nos acompañarán además las directoras para el encuentro con el público posterior, que, como os contaba antes, se podrá ver después en el canal de YouTube de Acción en Red. Y otra de las secciones que ya viene siendo también habitual en MUSOC es Tránsito. Es una sección que nos acerca a las diferentes realidades del colectivo LGTBI. No soy maricona. ¿Qué estás escribiendo? Una carta. ¿Para quién? Qué vieja que soy. ¿Por qué no hace algo más actual? ¿Por qué no le buscan Facebook o algo? ¿Qué onda? ¿Qué te gusta? ¿Algún novio? ¿Alguna novia? No, soy como un ángel. ¿Qué ángel? ¿Qué haces? ¿Quieres salir hoy conmigo? Qué linda que es. Todo el mundo te mira tanto. ¿Y viste cómo es? Hoy los chicos infierno grande. ¡Soltame! ¡No me tires! Igual para mí, Irín, tener que tener cuidado porque... Mira, sí, es verdad lo que andan diciendo eso. Sabes que no puede nada. ¿Cómo coger con chicas lesbianas? Ay, qué busque eso. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. O mundo é mesmo uma confusão sem tamanho. Só sei que cada um de nós deixa um pedacinho que seja por onde passa. E um pouquinho de amor sempre pode regar uma semente, prestes a semear. Dizem que não importa o quão longe estamos. Somos sempre responsáveis por levar a felicidade dentro da gente. Bueno, pues esto que estamos escuchando forma parte de Alice Junior y antes escuchábamos también un fragmento de Las Mil y Una, dos de las películas que este año van a estar en esa sección de Tránsitos. Ana, ¿qué podemos hablar de Tránsitos? Pues de Tránsitos contaros que, por ejemplo, Las Mil y Una y Alice Junior son dos películas de ficción que se sitúan en entornos rurales. En el caso de Las Mil y Una, en Argentina, es el enamoramiento de dos chicas adolescentes y, igual que ellas están alejadas de la periferia, vamos por primera vez a proyectar en el Teatro Vitalaza de Pola de Lena. Así que muchas de las películas que acompañan a MUSOC este año se sitúan en poblaciones rurales, igual que el cine se muestra más allá de Gijón, Oviedo y Avilés en esta muestra. Por primera vez vamos también, gracias a Tránsitos, al Teatro Jovellanos. Vamos con un documental y una ficción. Un documental que ha sido un fenómeno en Francia, Petite Fille, una niña, y acompañamos a Sasha, una niña trans, y esta película se podrá ver el martes 13 en el Teatro Jovellanos. El martes 20 se podrá ver Supernova, que, bueno, es una película británica que celebra, o nosotros vamos a celebrar, la nueva ley de eutanasia, acompañando esta ficción y acompañando a la asociación DMD, que estamos de celebración. Alice Junior es una película brasileña que es quizás una de las películas que tiene una estética más millennial. Toda la gente que se acerque al nuevo Teatro de la Felguera va a encontrarse con una película que no solo en su contenido, sino en su forma, es excepcional, como también lo es el documental Welcome to Chechenia, que habla del acoso que sufre toda la comunidad LGTBI en Chechenia, con el apoyo del gobierno ruso. Y esta película la podremos ver en el Ballet de Castrillón. Bueno, pues ya vamos casi llegando al final, pero todavía, aparte de todas esas secciones que de las que hablamos, todavía tenemos también proyecciones especiales. Una sección que también tiene su propio contenido cada año. Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cénit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Señor, ¿qué le parece usted esta manifestación? ¿Es usted de Murcia en primer lugar? Soy de aquí de Murcia, sí. ¿Y qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo la aceptan ustedes? Pues hombre, la aceptamos, pues no sé, con justicia, pensando de que eso es muy justo lo que estos señores están manifestando. Porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se ven en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal. Puesto que yo pienso que el gobierno tenía que estudiar y tomar sus medidas de precaución para que esto no surgiera. Que no se puede decir por la radio que la violencia engendra violencia y recibirnos con las cadenas cerradas de la delegación y un cordón de policía, eso sí engendra violencia. Y lo que engendra violencia son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia. ¿Ha ocurrido algo que hemos visto muy afectado a salir? No, nada. De las Mejanas. Soy Domingo Laceras, tengo 92 años. Llevo aquí en La Mejana 83. Y aquí sigo. Esto refresca. Desde la fundación a la que pertenezco, estamos intentando plasmar todo el legado y la sabiduría de los últimos hortelanos. Así como se están extinguiendo o están desapareciendo poblaciones y cayendo poblaciones de abejas, de insectos polinizadores, otra de las especies en peligro de extinción por este modelo de agricultura son los propios agricultores. Cuando hablamos de La Mejana, hablamos del mundo. Esto que está ocurriendo en Japón, está ocurriendo en Australia, está ocurriendo en todos los sitios. Creo que es una estrategia pensada un poquito por las grandes multinacionales para hacerse con el mercado alimentario. La agricultura convencional mata el planeta. Pues ahí están algunas de las cosas que se dicen en los últimos de La Mejana, Rebeldía y Esperanza, y también escuchábamos previamente parte de El Año del Descubrimiento, dos de los documentales que forman parte de esas proyecciones especiales. Carlos, ¿qué nos cuentas de ellas? Pues empezando por esta última, Los Últimos Días de La Mejana, del director Pachi Uriz. Bueno, pues nos sitúa la historia de Santi Cordón, que es un cocinero toledano, hijo de toledanos, de hortelanos, y que, bueno, pues se lamenta el no haber aprendido, ¿no?, el oficio por parte de su padre, un hortelano de Tudela, ya fallecido, y que para preservar ese conocimiento, ¿no?, de la huerta, y para también tratar de recuperar esa memoria colectiva, ¿no?, de los hortelanos y las hortelanas de Tudela, bueno, pues nos hace un recorrido, ¿no?, por sus historias, también por las historias actuales, de todo lo que tiene que ver con la agroecología. Y bueno, pues es un lujo poder tener esta película también en este otro sitio nuevo, como decía Ana, ¿no?, que se abre este año en Musoc, como es Llena, y además con la presencia del propio director, que sí estará de forma presencial, bueno, con la compañía de Asturias por el Clima y de esta feria, ¿no? La otra película de la que escuchamos un audio es El Año del Descubrimiento, un fenómeno del año 2020, premio Goya 2021 a mejor película documental y a mejor montaje. Y bueno, en ese audio podíamos escuchar de fondo, ¿no?, los disturbios de esa crisis industrial del año 92, un año, bueno, pues que tuvo mucha relevancia en nuestro país, porque fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla. Y bueno, 10 años después llegó al poder, de la subida al poder de Felipe González, pues España aparecía ante la comunidad internacional como un país próspero, moderno, y sin embargo en las calles se vivía otra realidad. A estas dos películas les acompaña en proyecciones especiales Buda in África, premio Casa África al mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine Africano de Tarifa, la FECAT, y que muestra la historia de un adolescente de Malawi que se debate entre la propia identidad cultural y su educación, ¿no?, en un orfanato budista chino. Y bueno, refleja sobre todo esa política cultural china de colonialismo en África. Cuando quieras. sombra del Belén que se esconde pa' picar. Préstame y en todo el mundo pensar que lo tengan los demás. No me faigas lluvegas, para meterme en otra guerra. Tengo abierto el ventotal a cuando tienes algo en que ganar. Vas a llenar la ciudad de calabres para velar. No me faigas lluvegar, uns dietes, tota la Pasqua no, però te'n vens uns dies i després te'n tornes en els amigatxos. Se queda bé, eh? Ai, el meu xic, passat molt bé. Al parecer su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica con una banda contraria. Me siento molt ràpid. És que no podrem fer res. Sabeu qui sona? Carme. Prou en l'interrogatori de la Guàrdia Civil. Ha matat el meu fill, només vull saber què ha passat. Només això. Mira, Guillem, sóc... Bueno, pues esto que estamos escuchando forma parte también de la película La muerte de Guillén, una película que va a ser la clausura de este Musoc allá por el 30 de abril. Todavía queda mucho, pero... Ana, cuéntanos un poco qué va a haber en esa clausura. Pues La muerte de Guillem nos cuenta la vida antes y durante el juicio del asesinato de Guillem Agulló y Salvador el 11 de abril del 93, un caso que bueno, fue de manera mediática utilizada bueno, de una manera muy, muy cruel en un proceso en el que la familia sufrió muchísimo el asesinato por unos nazis del joven Guillem Agulló, y nos acompañará en la clausura precisamente el actor que interpreta al joven asesinado y los padres del mismo, en una clausura en la que Musoc pretende hacer un llamamiento a toda la comunidad antifascista de Asturias para bueno, plantarle cara a los discursos del odio. Eso va a ser la clausura para con el chichi. Ese chiclic que se oye todo. Esa va a ser la clausura, como decíamos, el 30 de abril en el... Centro Niemeyer de Avilés. Uh-huh. Sí, señor. Pero, bueno, hemos hecho ya repaso a toda la programación cinematográfica, pero ya hay gente que ya está agotada de ver tantas películas que van a proyectarse. Pero por si esto fuera poco, en Musoc va a haber más cosas. Va a haber actividades complementarias. Como por ejemplo que, Carlos, cuéntanos un poco esas actividades complementarias, ese Musoc pensamiento crítico. Pues son tres las actividades complementarias que este año, bueno, pues sirven un poco, ¿no?, de complemento a las películas, a las proyecciones. Por un lado, un videomapping, Chema Castillo en la memoria, otra forma de recordar a Chema, y que se grabará esta misma semana que viene en el Teatro de la Laboral de Sisión, y que luego servirá para distribuir y difundir en redes. Se podrá ver a través de las redes sociales de Acción en Red y de una parte de los colectivos, ¿no?, que colaboran este año en MUSOC. Luego, una iniciativa que hicimos este año, y sobre todo teniendo en cuenta que abril es el mes del libro, y hemos llamado La Palabra Filmada. Lo hacemos en colaboración con tres librerías de Sisión, como son La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, sobre todo porque en estos espacios proyectábamos cine en otros años, y sin embargo este, por motivos de aforo y la dificultad de llevar a espacios tan pequeños las proyecciones, pues no queríamos dejar de colaborar, ¿no?, con estas complicidades que tenemos cada año, y por eso hemos creado La Palabra Filmada, y bueno, cada película irá acompañada de la recomendación de un libro. Las propias librerías nos han facilitado libros, un buen número de lecturas, ¿no?, que acompañan a las películas y que iremos también difundiendo a lo largo de los próximos días. Y por último, se incorpora este año también lo que va a ser casi lo único digital, encuentros digitales que vamos a tener, aparte de los que haya después de las películas, con la presencia de directores y directoras. Tenemos dos diálogos que hemos llamado MUSOC Pensamiento Crítico, y serán además los sábados 17 y 24 de abril por la mañana, de 11 a 1, que se podrán seguir a través del canal de YouTube de Acción en Red. Uno sobre, se llama Antifascismo, el otro documental. Lo que comentaba ahora Ana, queremos, bueno, de la mano de tres especialistas, como son Elena Castellá Durán, Miquel Ramos y Pedro Ballín, bueno, queremos acompañar los discursos en contra, bueno, del odio, de lo que supone, ¿no?, cómo están influyendo nuestras mentalidades y comportamientos, toda una serie de lo que podemos llamar el neofascismo, cómo se manifiesta hoy en día y qué significa ser hoy en día antifascista, ¿no? Y el otro, el sábado 24, será el turno de, bueno, darle un repaso a lo que han sido estos últimos 10 años, porque se celebra este año el 10º aniversario del 15M, y queremos que el futuro comience ahora, y es como hemos llamado este diálogo, para ver un poco qué queda vivo de aquel movimiento, y dentro de lo que puede ser, ¿no?, un espacio como MUSOC, creíamos que era importante, ¿no?, contar con un debate de estas características. Y nos van a acompañar, pues, desde participantes en la organización del 15M en aquel tiempo, como Galapín, cineastas y activistas sociales como Estefan Grueso, o investigadores y juristas que también estuvieron participando en Democracia Real ya, como Francisco Jurado. Estas son las tres actividades complementarias de MUSOC de este año, con perfiles muy, muy distintos. Hablábamos al principio que MUSOC normalmente se celebra en enero, este año se traslada a abril por motivos sanitarios, motivos de pandemia, porque enero era un mes todavía complicado. Y bueno, para la gente que nos pueda escuchar y que piense, bueno, pues todo esto que se va a hacer presencialmente, que no va a haber nada online más que esos diálogos y esas conversaciones con esos debates posteriores a las proyecciones, ¿qué les podemos decir de esas medidas para evitar contagios y demás? ¿Cómo está planteado el tema al ser presencial? Pues bueno, como bien dices, MUSOC apuesta por la presencialidad, teniendo claro que el encuentro del público, la experiencia cinematográfica en sala, pues no tiene nada que ver, ¿no?, con el aislamiento que hemos vivido estos meses, pero también demanda a todos los espectadores que se acerquen a disfrutar de la muestra que sean muy responsables, ¿no?, con las medidas que todos tenemos que asumir: el uso de mascarilla todo el tiempo que dure la proyección, evitar no levantarse de los asientos, echarse gel hidroalcohólico a la entrada, sobre todo respetar la distancia de seguridad en las colas que se producirán en algunas de las sedes, porque es muy importante, cada sede tiene una manera distinta de gestionar las entradas. En algunos espacios hay que acudir más o menos una hora antes para retirar la entrada, en otros lo pueden hacer por internet, y en el programa de mano, que se puede descargar en la web de MUSOC, musocasturias.org, En la última página, en la página 36, cada localidad tiene especificada cómo podemos sacar las entradas. Es muy importante porque los aforos son súper limitados y es la manera que estos espacios tienen de apuntar los datos, ¿no? Nombre, apellidos y un teléfono o un correo electrónico de contacto para asegurarse la trazabilidad. Entonces, muy importante esto, enterarnos antes de ir a ver la proyección en nuestra localidad, en el espacio al que vamos a acudir a ver esa película, cómo se sacan las entradas y hacerlo con anterioridad y luego en la cola respetar la distancia. Pues recordamos esa web con donde está toda la información, quiero decir, no solo todo esto que nos contaba ahora Ana de cómo conseguir las entradas, de que cada sede tiene su metodología, sino toda la información de las películas, todo el programa, todas las secciones, todo lo que te puedas imaginar que pueda ser información relacionada con Musoc, la puedes ver en musocasturias.org. Y también, y ya para ir finalizando, una de esas patas que tradicionalmente forman parte de Musoc y que este año pues tiene, digamos, vida propia, porque ya lleva desde hace tiempo, desde hace unos meses funcionando, hablamos de ella también aquí en Maravallu, que es Musoc Educa. Carlos, ¿cómo sigue Musoc Educa desarrollándose? Pues este año, bueno, necesitábamos reinventarnos, ¿no? Porque la situación sanitaria también no nos permitía entrar directamente a las aulas como, bueno, personal externo a los centros educativos, y tampoco que los chicos y chicas o los niños y niñas salieran de sus centros para ver las películas en espacios culturales o en cines, ¿no? Y bueno, pensamos que la mejor forma de entrar en las aulas era que el propio profesorado fuera el protagonista de Musoc Educa este año, y bueno, pues hicimos una selección de 21 cortometrajes distribuidos en 8 temáticas, y ya lanzamos, con la colaboración del Centro de Profesorado y Recursos de Gijón Oriente, lanzamos la iniciativa de Musoc Educa a través de una convocatoria para el profesorado de los centros educativos no universitarios asturianos a partir de quinto de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y centros de educación especial. Y bueno, la acogida pues ha sido una acogida bastante, bastante importante, ¿no? 69 centros educativos de toda Asturias llevan participando en el proyecto desde el 1 de febrero, podrán hacerlo hasta el 31 de mayo, las proyecciones que tengan lugar en las aulas se abren durante 4 meses, estos 4 meses, son casi 200 profes los que se han sumado al proyecto, y bueno, suponemos que llegaremos a 8.000, 10.000 alumnos, alumnas, lo cual excede, ¿no?, lo que suele ser habitual para una muestra de estas características. Y además, bueno, todas estas proyecciones tuvieron una compañía significativa de una buena parte de los directores y directoras de estos 21 cortometrajes, pues una, como decía, una buena parte de ellas y de ellos participaron en encuentros digitales con el profesorado, y también el propio profesorado tuvo una formación previa sobre alfabetización audiovisual y cine social. Todo esto que os cuento así de forma muy resumida es lo que supone Musoc Educa este año, pero que no solamente está en los centros de educación formales, por decirlo de alguna manera, sino también ahora en abril, en el propio mes de abril, pues se traslada también a asociaciones juveniles, como es el caso de Mar de Niebla, que hará proyecciones en la propia sede, y también presentaremos Musoc Educa en la Universidad de Oviedo en el grado de Pedagogía. Vamos, yo creo que hemos intentado y creo que hemos conseguido reinventarnos, y bien, y esperamos que este sea el inicio, ¿no?, de un proyecto que, como tú decías, ya cobró vida propia y que, aunque sigue formando parte de Musoc, creemos que es importante, ¿no?, llegar a otras edades. Muy bien, pues ya acabamos de repasarlo prácticamente todo. Yo creo que, bueno, también decir que también en la propia web podéis ver todos los colectivos que colaboran en esta muestra, un montón de colectivos que no os vamos a nombrar porque estaríamos aquí otra hora hablando de ellos y nombrándolos, pero que no solo las películas que forman parte de Musoc son para ir a ver, sino que provocan precisamente eso, reflexiones, conversaciones, redes, y creo que es la parte, bueno, importante de este Musoc, de esta experiencia de la que también desde aquí, desde Radio Crash, formamos parte y que estamos encantadas de hacerlo, porque precisamente construye pensamiento desde la cultura, y es algo que aquí llevamos intentando hacer desde hace 35 años. Carlos, Ana, muchas gracias por haber estado aquí, Y nada, despediros si queréis añadir algo más o animar a la gente a que venga, pues es vuestro minuto para acabar el programa y antes de escuchar al Cuervo de la Altura Lleva, que va a ser con quien vamos a cerrar el programa de hoy. Pues nada, agradecerte a ti, Falu, y al programa Maravallu, el haberle dado la oportunidad un año más de presentar Musoc en este contexto y animar, bueno, pues a todas las personas que les gusta el cine, que además, bueno, pues que creemos que el cine debe ir más allá, ¿no?, de lo que es nuestra propia casa, poder volver a recuperar el cine en pantalla grande, pues que tiene una oportunidad de oro, ¿no?, el poder tener todo un mes de abril todo este tipo, todas estas proyecciones, ¿no?, en 10 localidades asturianas. Nos vemos en el cine. Pues nos vemos en el cine y nos despedimos el programa de hoy con Mujeres de la Clase Obrera, tema del Coru a la Altura Lleva. Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar, el trabajo, la mujer y el su orgullo de clase. Xuni es nesta yucha, con la mesma edad, nun mos van parar, nun podrán, todavía queda mucho por baltear. No nos faen, falta que nos digan qué hacer o qué pensar. No necesitamos un permiso para opinar. No nos faen, falta que un gobierno diga cómo hay que vivir. Tenemos todo lo que hay que tener para andar este camino. Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar. El trabajo, la mujer y el su orgullo de clase. Xuni es nesta yucha, con la mesma heredad. Nun mos van parar, nun podrán, todavía queda mucho por baltear. Falen de estadísticas y cuentes por echar. Hagámoslo col para una nuestra comunidad. Y si hay un futuro, pasa por se organizar. Mujeres a la fuerza sin dudar, ni dar un paso atrás. Todas amenazas no van a poder frañer. La intensa solidaria, la fuerza, la mujer. Pero ya nosotros, el otro los de azul, coles males valeres y el coral, naguando por la luz. Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar, el trabajo, la mujer y el su orgullo detrás. Xuni es nesta yucha, con la mesma heredad. Nun mos van parar, nun podrán, todavía queda mucho por val. Van parar, nun podrán, todavía queda mucho por valtear.